pieza para viola, acordeón, percusiones, dos ensambles de cuerda y cinta, de la compositora israelí Betty Olivero. Interpreta Kim Kashkasian a la viola, acompañada por la Orquesta de Cámara de Múnich, dirigida por Alexander Liebreich. Escuchamos Neharot Neharot, Ríos Ríos, pieza para viola, acordeón, percusiones, dos ensambles de cuerda y cinta, de la compositora israelí Betty Olivero. Interpretó Kim Kashkasian a la viola, acompañada por la Orquesta de Cámara de Múnich dirigida por Alexander Liebreich. A continuación, del compositor armenio Tigran Mansurian le invitamos a escuchar tres arias, cantadas afuera de la ventana que mira hacia el monte Arafat, en tres movimientos: Andante Manon Tropo, Tranquilo, Poco Libero, y Lento, Manon Tropo. Interpreta Kim Kashkasian a la viola, acompañada por la Orquesta Moderna de Boston, dirigida por Gil Rose.

Escuchamos del compositor armenio Tigran Mansurian tres arias cantadas afuera de la ventana que mira hacia el monte Arafat en tres movimientos. Interpretó Kim Kashkasian a la viola, acompañada por la Orquesta Moderna de Boston, dirigida por Gil Rose. Para concluir el espacio de hoy, le invitamos a escuchar, del compositor israelí Eitan Steinberg, Rabba de Rabing, en versión para viola y cuarteto de cuerdas. Interpreta Kim Kashkasian a la viola, acompañada por el cuarteto de cuerdas, Kuz. Thank you. En la parte final de nuestra emisión escuchamos del compositor israelí Eitan Steinberg, Rava de Rabin, en versión para viola y cuarteto de cuerdas. Interpretó Kim Kashkasian a la viola, acompañada por el cuarteto de cuerdas, Kuz.